Mike les quiere dar un mensaje a todas las mamás del mundo. ¡Ahora, Mike! ¡Feliz día, mamá! Oye, Mike, ¿y las mamás de Alemania? Der ist Trugen, Bajen, Mamá Kuchen. ¿Y Rusia? Brakutowski, Stravinsky, Der Strachen, Mamiski. ¿Croacia? ¡De nada! Para todas las mamás de otro mundo, les enviamos un mensaje de otro mundo. ¡Feliz día, mamá! Bilsipap, yo quiero otro mundo.